se recibe con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que nos calme este dolor. No hay nadie que nos calme este dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué. El amor que te profeso es el más mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper y que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Ay, alma mía, cómo te extraño, mi amor. ¡Ay! Cumbia para bailar y gozar con Idéntica. Para ti, mi amor. Se recibe con resignación. Hay